Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion. Con Profeta Conchita de Córdoba. Vamos a estar hablando del versículo 10 al 24. Pero mientras usted lo encuentra, yo quiero ponerle en el contexto de lo que está sucediendo. En el capítulo 5, Jesús sana a un hombre paralítico en un lugar llamado Betsaida. Y en este lugar, que es una puerta de Dios, eso significa puerta de Dios. Donde hay una puerta abierta de Dios, Él entra. Y Él entra a hacer una obra perfecta. Una obra en la vida de cada uno de nosotros. Y ahí había un hombre que durante 38 años estuvo esperando un milagro. Porque la tradición, óigame, la tradición decía que cada cierto tiempo un ángel bajaba y movía el agua y el primer enfermo que llegaba se sanaba. Sin embargo, dice la palabra que estaba llena de cojos, paralíticos, ciegos. ¿Cómo podían correr para llegar y sanarse? Pero eso era la tradición. ¿Y cuántas veces nosotros, llenos de tradiciones, no podemos encontrar el poder y la gracia de Dios en nuestras vidas? Porque hacemos lo que los hombres dicen, hacemos lo que los hombres enseñan, pero no lo que Dios nos pide. Dios no nos pide correr, Dios nos pide creer. Así que llega Jesús y se para enfrente de aquel hombre. Y cuando se para enfrente de aquel hombre, le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres sanarte? Parece una pregunta tonta. Si están en ese lugar es que se quieren sanar. Si están en ese lugar es porque están buscando algo. ¿Cómo Jesús se atreve a preguntarle: ¿quieres ser sano? Cuando tiene 38 años de estar esperando un milagro en su vida y no llega. Aquel hombre tenía al sanador enfrente. Tenía el único que tenía el poder de hacer ese milagro enfrente. Pero él seguía con la mirada en la piscina. Él seguía esperando al ángel que moviera el agua. Así que la pregunta de Jesús tenía un buen sentido. Era lógico que si estaba ahí se quería sanar. El problema es: ¿cómo quieres sanarte? ¿A tu manera o a la manera de Dios? ¿Según las tradiciones o según Dios? ¿Cómo quieres la respuesta? ¿A tu manera o a la manera de Dios? Por eso le hace la pregunta: ¿quieres que te liberte? ¿Quieres ser libre de verdad? Entonces búscame, dice el Señor, búscame a mí. Métete conmigo y deja que yo haga la obra. Eso es lo que quiere Dios. Así que Jesús lo sana. ¿Y sabe cómo lo sanó? Vino y le dijo: levántate, toma tu camilla y ándate. No lo tocó, no reprendió, no echó al diablo. No he hecho un espíritu de enfermedad, simplemente le dijo: levántate y ándate. Y al instante el hombre se levantó, pero le dijo: te llevas la camilla. Y era Shabbat, y en Shabbat nadie puede hacer oficio, nadie puede cargar nada, nadie puede hacer nada. Es el día de un reposo total. Por eso se come pan trenzado, porque significa cesar las obras. No se podía hacer absolutamente nada, pero aquel hombre se va caminando con la camilla. Y cuando lo miran, los del templo le dicen: ¿a dónde vas? ¿Y por qué estás cargando esa camilla? Porque el que me sanó me dijo que me la llevara. Pero es Shabbat. ¿Quién te sanó? ¿Dónde está? Y desde ese día ellos disponen matar a Jesús, porque él trabajaba en Shabbat. Así que todos los del templo deciden que hay que matar a Jesús. A partir de ese momento, a partir de ese milagro, ellos dicen: hay que matarlo. Así que Jesús ya tiene que andar con más cautela. No porque tuviera miedo, no porque se quisiera esconder de ellos. Él dice: no ha llegado mi hora. Él no tiene temor, sabe que no lo pueden tocar antes del tiempo que Dios determinó, porque Dios tiene un tiempo para cada cosa en la vida de una persona, aún para el momento de tu salvación. Él tiene un tiempo, pero tenía que andar con cautela. Así que llega la fiesta de los tabernáculos. Es más o menos en el tiempo de octubre. Dura una semana. Y entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 7 y en el versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Así que se lo dicen sarcásticamente: bueno, nosotros ya vamos a la fiesta, venite, ven. Anda a hacer todo lo que a ti te gusta hacer. Que la gente te vea. Que la gente se dé cuenta de lo que tú haces. Pero Jesús viene, y en el versículo 6 dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Así que les dice: no, váyanse ustedes solos a la fiesta, yo todavía no voy a ir. No está diciendo que no va a ir a la fiesta, está diciendo que todavía no va a ir, porque todavía no es tiempo para que él vaya a esa fiesta. Así que los hermanos se van solos y él se queda. Y entonces aquí vamos a comenzar con el tema de hoy. En el versículo 10 dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que la fiesta tarda una semana. Y él no se fue con los hermanos al principio. Dice que después de que los hermanos se fueron, él se fue. Él se fue más o menos a la mitad de la semana a la fiesta. Y se fue a la mitad de la semana porque pasaba algo. Esa fiesta, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las Pascua y Pentecostés, eran tres fiestas donde obligados todos los varones de Jerusalén y las aldeas cercanas tenían que estar obligadamente en Jerusalén, tenían que ir al templo a celebrar las fiestas. Así que imagínense la cantidad de gente que estaba ahí ese día. Entonces Jesús estaba esperando porque la gente empezaba a llegar y empezaba a llegar. Ya a la mitad de la semana eso estaba llenísimo. Entonces él tenía que llegar en un tiempo donde sabía que iba a estar tan lleno que los judíos no lo iban a poder apresar. Así que por eso él dijo: no es mi tiempo. Cuando le dijo a los hermanos: es el tiempo de ustedes. Ustedes pueden ir todo el tiempo que quieran y las veces que quieran. Yo no, no es mi tiempo todavía. Su tiempo fue a la mitad de la semana. Mire, hasta para hacer las cosas de Dios, nosotros necesitamos el tiempo de Dios. No podemos adelantarlo, no podemos atrasarlo. Él no lo adelantó, Él no lo atrasó. Él esperó el tiempo justo, el tiempo preciso para poder llegar, porque sabía que no iban a poder hacer tanta cosa. Sin embargo, ustedes pueden ver que en el versículo 10, cuando Él sube con los hermanos, en el 11 dice que los judíos, cuando la Biblia habla de los judíos, no está hablando de toda la gente de Judá. Cuando la Biblia habla de los judíos, habla de fariseos, saduceos, levitas, sacerdotes, la gente del templo. A los demás dice las personas, todos decían, todos volvían, pero cuando menciona judíos está hablando específicamente de la élite sacerdotal, de los principales del templo. Y dice la Biblia que ellos eran los que andaban preguntando, ¿dónde está aquel? Mire, ni siquiera decían el nombre. Ni siquiera decían, han visto a Jesús, no, aquel, despectivamente. Algo que nosotros podemos ver a través de esta enseñanza es realmente lo que estaba pasando con la gente que había escuchado de alguna manera y conocido algo de Jesús. Unos decían, no han visto a aquel, y unos decían, ese es bueno. Pero otros decían, no, no es cierto. Este está engañando a la gente. Se dejaban llevar por las opiniones de los sacerdotes y la gente del templo. Así que podemos ver que había una división muy grande entre la gente. Unos seguían a Jesús, pero otros rechazaban a Jesús. Unos decían, este tiene un demonio, este está loco. Eso era lo que decía la gente del Señor. Porque no entendían sus palabras, porque no entendían su obra, porque no entendían verdaderamente qué era lo que Él hacía. Pero cuando Él llega, Él hace lo mismo que hacían todos los rabinos. Los rabinos eran los maestros, los que enseñaban la palabra del Señor, los que enseñaban la Torá. Y la costumbre era, cuando eran esas fiestas que llegaba tanta gente, los rabinos buscaban un lugarcito donde colocarse, y ahí se ponían a enseñar y la gente lo llegaba a escuchar. Así que ellos estaban enseñando y Jesús hizo lo mismo. Fue a buscar un lugar y se puso a enseñar. ¿Qué enseñaba? Él enseñaba acerca del reino, acerca de la salvación. Él hablaba del Padre, del perdón de los pecados, de una vida nueva. Eso era lo que Jesús predicaba. ¿Pero qué predicaban los rabinos? Usted sabe que para ellos era muy importante, cuando ellos daban una enseñanza, ellos siempre se basaban, hasta el día de hoy, en las enseñanzas de rabinos anteriores, conocidos y aceptados por todo el pueblo de Israel. Por eso es que Pablo dice, cuando él da su perigrí, él viene y dice, fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel. O sea que él ponía como referencia que Gamaliel fue su maestro para que le pudieran aceptar la palabra que él hablaba. O sea que ellos siempre decían, yo aprendí esto, fulano de tal dijo, mengano dijo, como que usted viniera ahora y dijera, Sergio Camargo dijo, o Cash dijo, o Sergio Enríquez dijo, entonces como para tener un peso, ¿verdad? Gente conocida por toda Guatemala. Pero Jesús no. Cuando todos miran admirados y dicen, ¿y este cómo sabe tantas cosas? Si no tiene letras, no ha estudiado, no ha ido a ninguna escuela famosa, no ha estado con rabinos reconocidos, él no ha estado con nadie. ¿De dónde sabe tanto? ¿De dónde sabe tanto? Y entonces viene Jesús y es impresionante. Pero cuando hacen esa pregunta, Jesús viene y Él dice en el verso 15, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ellos querían demostrarles a los demás, es un ignorante, no sabe nada, no le crean lo que dicen, no tiene un fundamento, no hay un rabino que mencione cuando él habla. Sin embargo, en el 16, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Yo no menciono rabinos, porque yo lo recibo directo de Dios. Yo no menciono rabinos. Yo conozco la mente de Dios. Yo conozco el corazón de Dios. Yo conozco lo que Dios necesita decirnos y enseñarnos. Porque Él no solamente conocía la mente de Dios, Él también conocía el corazón del hombre, la necesidad del hombre, y sabía lo que Dios quería hacer con cada uno de nosotros. Por eso, a veces tal vez no les gusta lo que dijo alguien, pero a otros sí le gustó. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de todos y para todos. Cada domingo el Señor tiene una respuesta. Cada domingo el Señor tiene una palabra. Cada domingo el Señor tiene algo para cada uno de nosotros. No el mensaje entero es para todos, pero cada parte del mensaje, hay una parte que es tuya, hay una parte donde Dios te habla, hay una parte donde Dios te está diciendo: escúchame. Escúchame, te estoy respondiendo, te estoy diciendo. Tú me preguntaste anoche, tú lloraste anoche, yo te vi. Pero te digo, no temas, porque estoy contigo. No temas, porque yo soy el que te sostiene y el que te levanta. No temas, porque soy el que proveo para tu necesidad. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, el que nos quiere hablar, el que nos quiere decir, el que conoce tu corazón y tu necesidad y te conoce por nombre, porque Él te crió y no te criaste tú mismo. Él te crió, conoce tu corazón y conoce cómo eres tú. Así que Él dijo: yo no necesito el fundamento de un hombre, yo necesito la presencia y la voz de Dios. Cada predicador debería de decir eso. El mensaje me lo reveló el Señor. El mensaje me lo reveló Dios. El mensaje vino de la voz del Señor. Eso es exactamente lo que Él quiere. Pero luego dice otra cosa: ustedes me están juzgando a mí por lo que yo hablo. Déjenme decirles, el único que me puede juzgar a mí es aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Porque solo el que quiere hacer la voluntad de Dios sabe si las palabras que yo hablo vienen de Él o no. Mire lo que les está diciendo: ustedes no conocen a Dios, ustedes no entienden la palabra de Dios, ustedes saben de memoria todos los versículos y capítulos de la Torá. Lo saben de memoria, pero no lo entienden, no lo comprenden. Porque aún la Biblia se entiende por revelación. Por eso tenemos que orar cuando vamos a leer la Biblia: Señor, háblame. Señor, ¿qué quieres decirme? Señor, explícame. Señor, no entiendo. ¿Qué estás diciendo? En la universidad, usted sabe que todos los que están estudiando literatura usan la Biblia, porque la Biblia tiene mucha riqueza literaria. ¿Pero de qué les sirve si espiritualmente no entienden nada? Estudian todo lo humano, pero no pueden encontrar a Dios, no pueden encontrar la salvación, no pueden ver a Jesús en cada página que leen. Porque es por revelación. Todos los que estamos aquí somos dichosos, como cantábamos hoy. Somos dichosos porque fuimos escogidos por el Padre, no solo para venir a este mundo, sino para conocerlo a Él. Él nos cogió a medio camino y nos trajo para hablarnos, para enseñarnos, para restaurarnos, para regresarnos al camino y cumplamos el destino que cada uno de nosotros tiene de parte de Dios. Así que le está diciendo: el que conoce mi voluntad, el que busca la voluntad de Dios, ese es el único que puede entender si lo que estamos hablando es verdad o no es verdad. Había muchos rabinos hablando ahí, pero ¿qué hablaban? ¿Qué decían? ¿Quién hablaba de salvación? ¿Quién hablaba de una nueva oportunidad? ¿Quién hablaba del amor del Padre? ¿Quién hablaba? de lo que Dios quería para nuestra vida. Había mucha condenación, había mucho señalamiento, había mucho juicio. Pero Jesús hablaba del Padre, de ese Padre de amor, de ese Padre de misericordia, de ese Padre de bondad. Sigue diciendo la palabra del Señor: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Así que estamos viendo que si nosotros queremos saber si alguien realmente está enseñando lo que Dios quiere, primero tiene que tener revelación de Dios. Segundo, tiene que querer hacer la voluntad de Dios. Y tercero, tiene que buscar la gloria de Dios. Y lo que les está diciendo aquí es: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La mayoría de los hombres están buscando su propia gloria. Jesús decía: gloria de los hombres no recibo, pero ustedes están buscando la gloria del uno y del otro, reconocimiento. Quieren que los reconozcan, quieren que los exalte, quieren que les diga. Eso es buscar su propia gloria. Uno tiene que buscar siempre la gloria del único que la merece, que es Jesucristo, y nadie más. El que dio la vida por nosotros fue Él. El que trajo la verdad fue Él. El que nos dio a mostrar al Padre fue Él. Por lo tanto, lo que nosotros hablamos está escrito aquí, inspirado por el Espíritu Santo. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y solo a Él es la gloria, para nadie más. Así que Él está diciendo: el que hace mi voluntad, el que quiere hacer la voluntad del Padre, es el que sabe verdaderamente si lo que yo estoy hablando viene de Dios o no viene de Dios. Y saben que ellos son los únicos que le van a dar gloria a Dios, porque van a entender que lo que yo digo es de Dios y de donde yo vengo es de Dios. Así que es glorificar al Padre, y eso era lo que quería Jesús con su enseñanza. No buscaba gloria, no buscaba reconocimiento. De hecho, había rechazo tras rechazo, tras rechazo, tras rechazo. Cuando Él comenzó el ministerio, tenía 500 seguidores. 500. Pero el día que vino el Espíritu Santo al aposento alto, solo habían 120. ¿Por qué? Porque no entendían su doctrina. Lo seguían porque les llamaba la atención los milagros que hacía. Les parecía bonito las cosas que hablaban, pero el día que Él multiplicó los panes y se va, y al día siguiente lo andan buscando todos, Él viene y Él pregunta: ¿por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué busco a Dios? Jesús les dijo a ellos: ustedes me buscan no porque han entendido las señales, sino porque se hartaron. Ustedes saben que esa es la palabra correcta que usa la Biblia cuando Jesús les dijo: ustedes se hartaron porque comieron pan. ¿Por qué me buscan? Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué estamos buscando a Dios? Estamos buscando un milagro de Dios. Estamos buscando un favor de Dios. ¿Por qué buscamos a Dios? Es bueno hacerse esa pregunta. Lo estoy buscando porque quiero conocerlo. Lo estoy buscando porque quiero hacer su voluntad. Lo estoy buscando porque yo necesito esa vida que Él tiene para mí. Porque ya me cansé de la vida que he tenido. He sido enemiga de Dios por años, y a través de Jesucristo me estoy reconciliando con Él. Estoy viniendo a Él, lo estoy conociendo a Él, para poderme conocer a mí misma y entender cuál es el propósito de Dios para mi vida. Realmente por eso lo busco, porque al encontrarlo a Él encuentro mi destino. O estoy buscando a Dios porque quiero un favor de Dios. Es que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que verdaderamente hacernos esas preguntas. Estamos a punto de empezar. De hecho, hoy comenzamos con el Domingo de Ramos. Y es un buen tiempo para meditar y preguntarme: porque busco a Dios. ¿Qué es lo que quiero de mi relación con Dios? ¿Cuánta gente siguió a Jesús? ¿Cuánta gente andaba detrás de Jesús? Cuando Él sanó a la mujer hemorroísa, era tanta gente que lo empujaban. Pero salió poder. Salió poder. Y Él dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, Señor, ¿cómo preguntas eso? Toda la gente que está detrás te empujan. ¡No! Yo sé que alguien me tocó y me tocó de una manera diferente porque salió poder de mí. Miles de miles lo seguían y solo una mujer sacó poder de Jesús, porque solo una mujer se acercó con un propósito correcto a Él. ¿Cuántos años tenemos de conocer al Señor? ¿Cuántos años tenemos de buscar a Cristo? ¿Cuántos años de oír su palabra? ¿Cuántos años de ir a la iglesia? Hemos tocado el borde de su manto y hemos sacado poder de Dios. Porque eso es verdaderamente lo que Jesús quiere. Todos iban detrás. ¿Qué va a hacer hoy? ¿A quién va a sanar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Iban a ver, pero no se metían. Dios no quiere que veamos, quiere que nos metamos. No quiere que andemos junto al camino, quiere que andemos en el camino. Así que si nosotros seguimos leyendo, cuando Él está hablando todas estas cosas, mire lo que pasa. Él dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidas al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley en el día de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y entonces Él les habla aquí del verdadero motivo por qué lo quieren matar, por el hombre que sanó en Betesda. Pero Él les dice algo, miren, ustedes en día de reposo circuncidan, porque de acuerdo a la ley de Moisés, dice Él, ¿verdad? Ahí agarra a Moisés, al octavo día debe de circuncidarse a un bebé. Si un bebé nació en Shabbat, el siguiente Shabbat obligadamente le toca circuncidarse. Entonces, para no romper la ley, ustedes circuncidan. Pero ¿qué tienen que hacer para circuncidar? Los médicos saben. Tienen que coger al bebé, tienen que coger instrumentos, prácticamente es una operación la que tienen que hacer. Entonces está diciendo, aunque la ley no es de Moisés, porque Dios la dio a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Desde ahí viene esto de que hay que circuncidar, y se puede circuncidar en Shabbat para que se cumpla la ley de Moisés. No se puede sanar a un enfermo en Shabbat. Si circuncidan en Shabbat, no se puede sanar en Shabbat. No era más importante la salud de un enfermo que tenía 38 años de estar tirado por no poder caminar. ¿Por qué quieren matarme? Porque sane a un hombre. Demonio tienes. Miren la respuesta que le dice. Y ustedes se recuerdan que los fariseos habían dicho que Jesús por Belcebú echaba fuera los demonios. Así que unos decían que estaba loco, otros decían que engañaba al pueblo, otros dicen que tiene demonios. Y los del templo lo quieren matar. Y otros decían, no, Él es bueno. Pero esos eran los peores, Porque unos lo definían como: yo a este no lo sigo, está loco, está endemoniado. Pero estos decían: no, él es bueno. Y todos los que decían él es bueno y andaban con él, lo dejaron, se fueron. Porque cuando él les dice: coman mi carne, beban mi sangre, ¿quién aguanta estas palabras? ¿Sabe algo? Ellos entendían, eran judíos y sabían de lo que Jesús hablaba. Nosotros no, nos cuesta entenderlo. Pero todos los pactos que hacían los hombres se sellaban con comida. Así que cuando Él los está invitando a comer su cuerpo y a beber su sangre, los está invitando a entrar en pacto con Él. Por eso se van. Porque entrar en pacto con Jesús era romper el pacto con el templo. Y salirse del templo era quedarse sin trabajo, era quedarse sin familia, era quedarse sin nada. Y Jesús dijo: el que ame padre, madre, hermano, hijo, amigos más que a mí, no es digno de mí. Cuando Él los invitó a entrar en pacto, no quisieron, se fueron. Pero eran los que decían que Él era bueno. Pero tenemos hombres como Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Nicodemo llegó a buscarlo de noche, le dijo: Señor, yo sé que tú tienes que venir de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Entendió lo que era el reino, entendió el poder del reino, entendió la grandeza del reino, porque a eso venía Jesús y a eso te invita Jesús. Entra al reino con Él. El que entra en pacto con Cristo entra al reino de Dios, entra a la justicia de Dios, entra al poder de Dios, entra a la grandeza de Dios, entra en pacto con Jesús, porque ahí está la gloria de Dios para tu vida. No hay otra forma en que eso suceda. Así que vemos que en una mano tenía a mucha gente que lo odiaba, en la otra mano tenía gente que lo había entendido. Los que estaban en medio eran los peores, porque Él dijo: frío o caliente, pero a los tibios los vomito. Mire qué tremendo. ¿Dónde está usted? ¿De qué lado de la mano de Jesús está? Porque todos los que decían es bueno y le dijeron: tienes demonio, quién te quiere matar? Pero a los 6 meses lo estaban crucificando. A los 6 meses gritaban: crucifícalo. Porque más o menos en octubre fue esta fiesta, principios. Y de ahí vemos nosotros, cuente más o menos, a veces finales de marzo, principios de abril, la Pascua. A los 6 meses estaba en la cruz. Lo querían matar porque Él hablaba la verdad. Lo querían matar porque Él confrontaba el pecado de los fariseos, de los saduceos, de los levitas, de los sacerdotes, del templo y de la gente. Aún los samaritanos, cuando la mujer samaritana les fue a decir: vengan, creo que encontré al que esperamos. Llegan y después de pasar unos días con Jesús le dicen: ya no solo creemos por los dichos de la mujer, ahora creemos porque te hemos visto. Jesús quiere que lo veamos. Jesús quiere que lo veamos. En cada circunstancia de tu vida, en cada momento, en cada situación, Él está contigo y quiere que lo veas. Quita la mirada de tus pruebas, quita la mirada de tus circunstancias, quita la mirada de lo que estás viviendo y pon la mirada en Jesús, el autor y el consumador de tu fe. Eso es lo que quiere el Padre. Así que es bien importante que nosotros entendamos esto, porque estamos justamente hoy empezando el tiempo de la Pascua, donde nos toca a nosotros preguntarnos: ¿por qué sigo a Jesús? ¿Por qué busco a Jesús? ¿Realmente quiero hacer la voluntad del Padre? ¿Realmente quiero encontrar el destino de Dios para mi vida? Usted sabe que este tiempo es tiempo de limpieza. En Israel tienen una costumbre. Este es el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura. Es la Pascua, pero inmediatamente se entra a la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces la gente limpia sus casas, registra por todos lados a ver si no hay un poquito de levadura, y la sacan, porque la levadura contamina. Entonces buscan todo lo que puede contaminar. Pero verdaderamente a Jesús lo que le interesaba era la limpieza del corazón. Porque cuando los ritos son cosas externas, pero Dios va detrás de las cosas del corazón, lo interno, lo profundo de nuestro ser. Y entonces Él viene y Él lo que pide es que limpiemos el corazón, que circuncidemos el corazón. Él lo dijo claramente. Dice que no es la circuncisión de la carne lo que Él quiere, sino la circuncisión del corazón, limpiar el corazón. Así que yo creo que esta es una buena semana para que nosotros, delante de Dios, abramos nuestro corazón y empecemos a sacar todas aquellas cosas que no solo no le agradan a Dios, nos destruyen a nosotros. Nos destruyen a nosotros, nos apartan de Dios, nos apartan de las personas. Mire cuánta gente está luchando contra tantas cosas en su vida, contra la pornografía, contra las drogas, contra los temores internos, contra esos sentimientos de fracaso. Porque no crea usted que solo la pornografía es pecado, que solo esos vicios que huelen como el licor son pecado. Hay cosas adentro de nosotros que pesan más que un trago. La envidia, el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura. Usted sabe que en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 15, el autor de Hebreos dice: cuídese alguno, no sea que teniendo raíz de amargura en su corazón contamine a otros. La amargura contamina. Pero lo importante es que en griego esa palabra amargura es pikra. Y la palabra pikra significa produce frutos amargos. El odio, el resentimiento, la amargura, todos son frutos amargos, ¿me entiende? Destruyen. Y este es el tiempo donde nosotros tenemos que revisar nuestro corazón y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Y sabe qué? Cuando lo encuentre, busque ayuda. Busque a alguien con quien hablar, con alguien con quien vencer. El enemigo se aprovecha. Y voy a terminar con este testimonio. Hace un tiempo atrás me invitaron para ir a un desayuno un sábado en la mañana, a ir a predicar. Y cuando yo terminé de predicar y de orar por las personas, se acerca una señora, iba con dos niñas. Una niña tenía 12 años y la otra tenía 9. Y me dijo: ay, hermana, es que yo le traje a mis hijas para que ore por ellas, por favor, que me las bendiga. Y cuando oramos por la niña grande, que yo pongo mis manos para orar por ella, la niña cayó al piso y empezó a manifestar liberación. Entonces sacamos a todos los que estaban ahí. Y solo otra persona y yo nos quedamos orando por esta niña. Empezamos a orar, empezamos a reprender todo espíritu inmundo que la estuviera molestando y no pasaba nada. Entonces yo le digo al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿por dónde va esto? Y el Señor me contestó muy claro: abuso sexual. Y entonces le digo yo a la nena: mira, el Espíritu Santo me está mostrando que hay alguien que te está molestando, que te está tocando, que te está haciendo. Y la niña ha metido un grito, ustedes, de dolor. Y de, como quien dice, ya alguien se fijó, por lo menos alguien que lo sepa. Y entonces empezamos a reprender ese espíritu de abuso en ella, pero no pasaba nada. Y entonces le digo yo: Espíritu Santo, ¿cuál es el derecho legal para que esto esté aquí y no se vaya? ¿Y sabe qué me contestó? El silencio. Y cuando yo le digo: Señor, el silencio, sí, me dijo, las mujeres de su familia han sido abusadas por este espíritu, pero nadie ha dicho nada, y eso le ha dado permiso a este espíritu para que pase de una generación a otra. Y la única manera de ser libre es que ella le diga a su mamá lo que está pasando. Entonces yo le dije, voy a llamar a tu mamá y le vas a contar. No, me va a pegar, no me va a creer, me va a hacer. Y le digo yo, ¿quién te dijo eso? ¿El diablo o el mentiroso que te está abusando? ¿Querés ser libre o no querés ser libre? Y me dijo, sí, yo no quiero esto. Entonces se lo tienes que decir a tu mamá y yo voy a estar contigo. Llamamos a la mamá. Y cuando la mamá llegó y le contó, la nena lloraba, ella la abrazó y le dijo, ¿por qué no me lo dijiste antes? Yo hubiera hecho algo. Bueno, para no hacerle larga la historia, eso fue sábado. El lunes me llama la mamá y me dice, no sabe lo que pasó. Ese sábado era el cumpleaños de mi mamá. Así que nos juntamos con mis hermanos y mis sobrinos a visitarla. Estaba tan impresionada por lo que pasó con mi hija que se los conté a todos. ¿Qué le parece que hasta mi hermano hombre había sido abusado? Y ese día fuimos libres todos en la familia. ¿Se da cuenta cuántas cosas tiene usted en su corazón sin hablar? Que están siendo una puerta para que el enemigo le atormente, le robe la paz y le robe tantas bendiciones. Este es tiempo de limpieza. Este es tiempo de acercarse a Dios, abriendo el corazón y preguntándole, ¿por qué pasa esto, Padre? ¿Por qué se repite esta historia en mí tanto? ¿Por qué suceden estas cosas? Es bien importante que lo hagamos y entendamos que Jesús fue a la cruz. Yo quiero que cierre sus ojos un momento y que ustedes se imagine a Jesús en la cruz del Calvario. Él fue a la cruz. Y Él fue a la cruz del Calvario con el propósito de salvarnos. Mucha gente decía que Jesús tenía demonios, que estaba loco, que engañaba al pueblo. Nicodemo decía, entiendo que en ti está el reino y quiero ese reino. Juan el Bautista decía, Él es el que quita el pecado del mundo. Pero usted sabe qué decía Jesús de sí mismo. Yo quiero que usted vea y se enfoque en Jesús y escuche lo que Él decía. Jesús decía que Él descendió del cielo, que Él era la vida eterna, que Él había sido enviado por el Padre y era el único salvador del mundo. Él decía ser el determinante de todo destino eterno. Él decía ser la única fuente de toda vida eterna. Él decía que Él era el único camino a Dios. Él decía ser uno con el Padre y tener el poder de levantar a los muertos y resucitarlos. De poder Él mismo levantarse de los muertos. Él decía que era aquel del que el Antiguo Testamento hablaba, el juez supremo de toda la tierra que un día juzgaría a todos en su retorno en gloria. Él decía esto. No tenía pecado y tenía toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Era el único que podía perdonar los pecados porque tenía el poder y la autoridad para hacerlo. Él decía que podía reinar sobre todo el Shabbat porque el Shabbat fue hecho para el hombre. Él decía que era mayor que Abraham, Moisés y todos los profetas. Él decía que es el único pan que puede alimentar el alma, la luz del mundo, la resurrección y la vida, el ungido, el Mesías, el Hijo del Hombre. Esto dicho de un hombre que cualquiera lo miraba como cualquier otro hombre. Pero Él fue el que dio la vida por ti. Él fue el que estuvo dispuesto a ocupar tu lugar para que tú no murieras. Él es el que estuvo dispuesto a derramar hasta la última gota de su sangre, su vida misma, porque te ama. Él es aquel que fue a la cruz del Calvario para que conocieras al Padre y no fueras más un huérfano y no tuvieras más un vacío en tu corazón y no caminaras más de fracaso en fracaso con temores. Él es el que por amor se entregó por ti en la cruz del Calvario. Jesús es el gran yo soy, porque Él es todo lo que tú necesitas en tu vida. Jesús, Jesús, Jesús, su nombre significa su ministerio salvador. Y vino para salvarte de ti mismo, para salvarte del pecado, para salvarte de la muerte, para salvarte del fracaso y del dolor. Habla a solas con Él. Y pregúntate delante de Él, ¿por qué te busco? Muévete, Espíritu Santo, en cada corazón. Muévete, amado. Entra. Entra a lo más profundo de nuestro ser y alumbra. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.